arco iris que das color al plomizo cielo, dos arcos de luz sobre el firmamento, la lluvia amenaza, los cielos truenan y lejos resuenan mientras nuestras solitarias sillas esperan. Translated version, English, rainbow. Rainbow that colors the leaden sky. Two arcs of light across the firmament. The rain threatens, the skies thunder and echo far away, while our lonely chairs wait. Descripción de la ilustración. Illustration description. Español. Acuarela de una escena después de la lluvia. En primer plano, cuatro sillas de madera vacías están frente a una piscina. Detrás se extiende un viñedo con barriles dispersos, bajo un cielo gris plomizo cruzado por un arco iris brillante. Image description. English. Watercolor of a post-rain scene. In the foreground, four empty wooden chairs face a pool. Beyond, there is a vineyard, etches out with scattered barrels under a leaden sky crossed by a vivid double rainbow.